La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. Tenemos una oportunidad a la paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy. Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados, desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. Están escuchando en Cuéntame en las Ondas. Y todo lo que cambia adentro, no dudes que cambia afuera. Como cada miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Cuéntame en las Ondas. En Cuéntame en las Ondas, Radio Guiniguada, Radio Pimienta y la estación Contigo Somos Radio en Seno.fm. Compartimos ahora la agenda cultural de Elena Falcón desde Tenerife. La cultura es aquello que hace que los seres humanos seamos diferentes. La cultura es la medicina de la ignorancia y el aliento para escapar de nuestro día a día cada vez más rutinario. Para disfrutar de ella solo debemos tener una buena agenda cultural y aquí, en este espacio en las ondas, te comparto una para que estos días te inundes de cultura. El documental del mes, Burma VJ, informando desde un país cerrado. Documental dirigido por Anders Otesgar, que sigue los pasos de un joven periodista que transmite la realidad de Birmania durante el enfrentamiento entre monjes budistas y el régimen militar. Jóvenes reporteros birmanos luchan para informar desde un país tan aislado como el suyo, pese al riesgo de tortura y cadena perpetua al que se exponen. Armados con sus pequeñas cámaras, viven la esencia del periodismo e insisten en mantener el flujo de noticias. El material periodístico se convierte en material de contrabando que retorna a Birmania vía satélite a través de los medios de comunicación internacionales. Una visión única del periodismo de alto riesgo y de disidencia en un estado policial. Y al mismo tiempo un documento íntegro sobre los históricos y dramáticos hechos que en septiembre de 2007 ocurrieron cuando los monjes budistas se enfrentaron al régimen. Este documental será proyectado el 20 de julio en el Auditorio de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, a las 8 de la noche. El 21 de julio en el espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife a las 7 de la tarde y el 25 del mismo mes en el Teatro Cine Chico de Santa Cruz de la Palma a las 8 de la noche. Asimismo, si interesa este tipo de temática periodística, también pueden leer un libro bastante recomendado que es El Corresponsal, de David Jiménez, que cuenta la historia de un periodista español que viaja como corresponsal a Birmania y vive una situación similar a la que se presenta en este documental. Cómo realizar periodismo en un estado donde la libertad de expresión es más bien una utopía. El 27 de julio a las 8 de la noche llega a la isla de Tenerife Asesinato en El Leal. La ruta teatralizada presenta en forma de juego de pistas esta inspirada trama policíaca de Agatha Christie y mezclará la realidad y la ficción en un recorrido por el Teatro Leal de los años 30. Diseñada y conducida por el historiador Néstor Verona, la visita cuenta con la participación de Antonio Conejo, Eduardo Feria y Sigrid Ogel, y mostrará los valores históricos y patrimoniales del Templo de las Artes Lagunero, una ruta participativa diseñada a la medida del Teatro Leal de la isla de Tenerife en La Laguna, para conocer sus secretos y basada en los crímenes de Agatha Christie, que ofrece un recorrido por su historia en forma de juego de pistas. Semana número 20 del cine japonés de Las Palmas de Gran Canaria entre el 25 y 29 de julio, con el título Jisu Eiga, el cine independiente japonés en constante transición. Los filmes japoneses que conforman la programación de esta edición tienen un importante aspecto en común, forman parte de un estilo de cine independiente o Jisu Eiga que se caracteriza por ser la consecuencia del impacto de las producciones digitales y su nueva forma de distribución. Son asimismo el resultado de la interacción de la tecnología global y las condiciones regionales cinematográficas. Sin duda una gran oportunidad de conocer el cine y las influencias culturales de otros países tan ricos en historia y cultura como Japón.

a 6 de la tarde en Cuéntame en las Ondas. Hay que tener buena memoria pa' que no vuelva a pasar. No dejemos que más corruptos nos vuelvan a gobernar. Ellos solo se preocupan de la coima y la comisión. Nunca importan sus promesas, todos cambian de color. Es algo que se escucha cada día en los medios de comunicación, en el trabajo, en encuentros con amigos. Dan igual las preferencias políticas de la persona con quien estemos o a quien escuchemos. La sensación que tiene la mayoría de la sociedad española es que vivimos una de las épocas de mayor tensión y desprestigio político desde la transición. ¿Pero es esto cierto? ¿Realmente estamos viviendo uno de los contextos de mayor crispación política y desprestigio institucional de nuestra reciente historia democrática? Y en caso de ser así, ¿cómo hemos llegado a esta situación? De la mano de distintos expertos, intentaremos dar respuesta a esas y otras muchas preguntas. Óyeme, camaleón, cambia los nombres, sino la situación. Óyeme, camaleón. Es habitual escuchar, tanto en el debate público como en el ámbito privado, que el principal caldo de cultivo de la desafectación política que reflejan las encuestas, es decir, del distanciamiento que se está produciendo entre la ciudadanía y sus representantes públicos, es la crispación política que vivimos actualmente en España, que algunos incluso califican como la mayor de nuestra historia democrática. ¿Pero qué hay de cierto en ello? Miguel González, periodista que lleva más de 3 décadas trabajando en el periódico El País, ahora cubriendo la información de Vox, y que, por tanto, ha sido testigo directo de la evolución política que ha vivido España en los últimos años, responde a esta pregunta sin ambages, asegurando que, sin duda, estamos viviendo un momento de polarización política muy fuerte. Una situación que, según matiza González, no es exclusiva de España, sino que también se está produciendo a nivel europeo y mundial. En este sentido, pone como ejemplo lo sucedido en las recientes elecciones presidenciales chilenas o francesas, con un electorado cada vez más polarizado hacia posiciones ideológicas extremas. O en Estados Unidos, con Donald Trump, un outsider que no pertenecía al aparato del Partido Republicano, convertido en presidente. A juicio de González, esta polarización de la vida política, a la que denomina hooliganización, tiene su origen en la crisis que, con mayor o menor profundidad, están viviendo todos los partidos tradicionales, es decir, los que han representado a las sociedades democráticas desde la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de un creciente desengaño ciudadano con estas formaciones. Una crisis que continúa el periodista comenzó en Italia y que en España, aunque no ha sido tan profunda como en otros países democráticos, sí ha provocado una crisis del bipartidismo, es decir, de los dos grandes partidos que se habían ido alternando en el poder desde la transición y la caída de UCD. Preguntado al respecto, el politólogo y analista político Nacho Corredor, contertulio habitual en distintos medios de comunicación españoles, explica que aunque a su juicio no estamos siendo testigos del mayor momento de crispación desde la transición, tal y como asevera algunos expertos, sí que se tiene la percepción por gran parte de la ciudadanía de que los políticos son incapaces de alcanzar acuerdos y viven en la riña permanente. Y se tiende a generalizar y decir que todos son iguales. Lo que sí es evidente es que en un contexto como el de aquel momento, cuando vivíamos con un riesgo permanente de golpe de Estado por parte de los militares y había atentados terroristas todas las semanas, sí fue posible construir una democracia, asegura. Era tan evidente que la alternativa al acuerdo y al pacto era mala porque suponía la ausencia de libertades y de derechos, es decir, seguir anclados en el pasado de la historia de España, que eso generó una lógica de incentivos dirigida al acuerdo. Corredor, que acaba de publicar el libro El activismo tranquilo, un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia, publicado por Ariel, en el que reflexiona sobre el contexto político actual, considera que esa lógica de incentivos hoy no existe porque no se visibiliza claramente cuál es la alternativa a la democracia. Se interioriza que la democracia es un sistema perpetuo, lo cual es una visión muy subjetiva de la realidad, asevera al tiempo que recuerda que tan solo un 6% de todos los países del mundo son democracias plenas. La democracia es una excepción, tanto histórica, en el caso de España, como geográfica, señala Corredor. Esa ausencia de una lógica de incentivos tiene su reflejo, según el politólogo, en el Congreso de los Diputados, donde no hay un proyecto compartido, sino planteamientos que hacen, de hecho, varias enmiendas al pacto constitucional desde extremos contrarios. En su opinión, hoy en día no se podría aprobar una nueva constitución porque no habría un consenso para proponer un texto que fuera en la misma dirección. Y eso forma parte de la frustración que en estos momentos tiene España. No nos mienta jamás, no será demagogia engañando a la gente. Cumpla usted con honor y con todo respeto, señor o señora presidente. Si bien es crítico con la clase política, Nacho Corredor hace hincapié en que la ciudadanía también es corresponsable de la situación política actual. La contradicción que se da en el debate público es que no se producen acuerdos porque una parte importante de la ciudadanía vive en la contradicción de exigirlos. Pero luego señala como traición la renuncia a posiciones maximalistas, asegura. Si hoy el Partido Popular no está pactando con el Partido Socialista es, en gran medida, porque hay una parte sustancial de su electorado que no quiere que pacte y viceversa. Los partidos son regiones o rehenes de las preferencias electorales, continúa. A este respecto, cree que la única forma de romper este círculo sería tomando decisiones aun cuando fueran en el corto plazo castigadas por sus electores y recuperando una vocación que tiene la política, la de hacer pedagogía. Es decir, hacer el esfuerzo como político de explicarle a su electorado que se va a tomar una decisión que se cree es beneficiosa para el país y que eso incorpora, en ocasiones, renunciar a los planteamientos maximalistas en la lógica de compartir con quien no piensa como yo un marco de juego. El periodista Miguel González comparte esta opinión y vuelve a utilizar el término julganización para referirse al comportamiento de determinados votantes o simpatizantes de los partidos políticos. Es como si hubieran seguidores de un equipo de fútbol. Les da igual si su equipo mete patadas, juega sucio o marca, por ejemplo, en fuera de juego. Explica. Lo que les interesa es ganar a toda costa y no les importa que su equipo juegue mejor o peor. Es su enemigo y quieren derrotarlo. Ese fenómeno, que los ciudadanos se conviertan en fanáticos, en fans de los partidos políticos, se está extendiendo, en opinión de González, algo que advierte resulta muy peligroso. En ese campo de juego embarrado que tenemos hoy, en el que se considera que el adversario político es un enemigo y se le acusa de criminal y de traidor, de querer romper España, como se ha dicho, por ejemplo, del presidente del gobierno, es muy difícil practicar el juego democrático. Si desde la megafonía se animara en un campo a jalear e insultar al equipo contrario, suspenderían el partido, quiero decir. Y sin embargo, en política esto no pasa. Es más, es algo que se está normalizando y no tiene ningún coste. Y eso me parece una deriva muy peligrosa, asevera González. En este sentido, el periodista pone como ejemplo lo sucedido en las recientes elecciones francesas, donde hubo un enorme revuelo porque en un mitin del candidato Éric Zemmour, los asistentes comenzaron a insultar a Macron. Zemmour aseguró que no había oído nada, mirando hacia otro lado cuando sus seguidores insultaban al presidente de Francia. Pero es que aquí no está ocurriendo eso. Aquí hay partidos que jalean desde su megafonía a la gente para que insulte. La diferencia es notable. Son las cosas de Podemos, son las cosas del PP, que por mucho que lo intenten nunca se van a entender. En la situación de tensión política que vivimos actualmente, es común escuchar comentarios negativos sobre los políticos, a los que se acusa de tener menos cualidades que sus antecesores. Una opinión que no comparten ni Nacho Corredor ni Miguel González. El politólogo, aunque reconoce que en algún momento las instituciones fallaron generando elementos de desafección en la ciudadanía, está convencido de que hay una intencionalidad a la hora de desprestigiar a los líderes políticos actuales. Hay un intento proactivo de generar una sensación de desprestigio, entre otras cosas para favorecer que haya quien se inhiba de participar en el debate público y para que su visión claramente antipolítica se acabe imponiendo. Miguel González comparte esta opinión y cree que desde determinados partidos se está echando leña al fuego, es decir, se está instando a la polarización. ¿Por qué? Se pregunta. Porque un partido extremista seguramente piensa que solo puede alcanzar el poder sobre la base de una polarización muy fuerte de la sociedad, en la cual o estás conmigo o estás contra mí, y no caben matices. El periodista tampoco cree que antes los políticos tuvieran mayores cualidades y considera que la mala percepción de nuestros representantes públicos está relacionada con el entorno comunicativo que tenemos actualmente, con el cual se prima la polarización, la descalificación, la frase corta, la ordinaria, por encima mucho más de un debate sereno y sosegado. Cuando ve los debates en televisión o los mensajes en las redes sociales, te das cuenta de que estamos en un nivel de debate en el cual los mensajes son muy cortos y descalificadores. Es decir, son sentencias lapidarias. Prácticamente no hay programas en los cuales se pueda debatir y analizar con profundidad, asegura. Y lo mismo ocurre en el Congreso, según González, con debates parlamentarios en los que raramente se analizan temas en profundidad y lo que hay son frases muy breves para el minuto de televisión. A pesar de la complejidad del momento que estamos viviendo, Nacho Corredor quiere lanzar un mensaje optimista, abogando un futuro que, a su juicio, debe pasar por desarrollar esa vocación de la política de hacer pedagogía y ayudar e incorporar a los ciudadanos a la esfera del debate público. Creo que en muchas ocasiones parte de las distorsiones que tiene el debate público en España tienen que ver con que se mandan mensajes partiendo de la base de que el elector no es lo suficientemente adulto como para tomar decisiones. Hay partidos que tratan a sus electores, a sus oyentes, espectadores o votantes como si fueran idiotas, en lugar de hacer un ejercicio de contribuir a dar herramientas para entender la complejidad del momento en el que vivimos y a partir de ahí proponer distintas soluciones sobre la mesa para poder iniciar un nuevo escenario, concluye Corredor. Y es que si no te lo cuento, no te enteras. Cuando crees que me ves pactar con el PSOE, hago chas y aparezco a otro lado. Ya veré lo que haré y con quién pactaré. No me puedes controlar. Vico Suárez Naranjo. En Cuéntame en las Ondas, Radio Guiniguada, Radio Pimienta y la estación contigo somos Radio en Seno.fm. Ahora en el espacio YouTubeando nos compartimos este espacio de El Policrítico con Víctor Manuel San Roma. YouTubeando. El Policrítico con Víctor Manuel San Roma. YouTubeando. Hola, estamos escuchando en Cuéntame en las Ondas. Mi nombre es Laura Ramos. Soy de la zona de Ladera Alta. Gracias. Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Leonardo da Vinci. Feliz tarde desde Canarias a todos y a todas. Mis amadas bellezas de la vida, gracias un día más por estar aquí,